pioneros acá en Argentina del tema de la biomecánica, de empezar a medir esas cosas que ahora se hacen en muchos otros lugares, y cuando empezamos en el club era todo mucho más artesanal de las cosas que hay hoy en día. Hoy en día hay sistemas automáticos, semiautomáticos y demás, y yo me acuerdo de Luis poniendo los puntitos y buscando puntito por puntito, cuadro por cuadro en la computadora para poder medir las cosas que ahora les va a mostrar. Pero bueno, ese aprendizaje de como todas las cosas, ¿no? Cuando vos aprendés cómo se hacen las cosas y no vas directamente a un paquete que ya viene armado, cuando empezás a usar las cosas que ya vienen armadas, obviamente tenés mucha ventaja, ¿eh? Así que, bueno, y tienes mucha experiencia. El tema es biomecánica y un poco que nos cuente la experiencia Luis, y obviamente es un tema complejo, lo hablábamos hoy con Luis, así que corten, pregunten, y vamos viendo cómo se desarrolla la charla y vemos si ponemos un break o no ponemos un break, pero pregunten y no se vayan quedando con las dudas porque después se va complicando cada vez más, ¿eh? Entonces corten, pregunten, que no hay ningún problema, ¿eh? Así que Luis, cuando quieras. Bueno, Pablito, gracias por la invitación, un saludo a todos. Voy a empezar a compartir pantalla, si les parece. Así que pongo la presentación. A ver, ustedes me dirán cuando empiece a compartir si sale todo bien. Ahí está, ya se ve. Ahí está, perfecto. Ahí estamos, ¿no? Sí, señor. Bueno, fantástico. Como todos saben, seguramente ya tendrán experiencia en este tipo de charlas que nos toca hacer por la realidad actual, ¿no? Que estamos cada uno en su casa. En teoría tengo buena señal de internet, pero bueno, puede pasar que pueda fallar. En mi casa vivimos varios, así que compartimos internet con todos. Mi señora tiene una reunión por Zoom con sus amigas, se la suspendí, así no me consumía recursos de internet. Por otro lado, pueden por ahí escuchar a los perros ladrar atrás, pero bueno, es un poco doméstico todo, ¿no? La idea es ponerle buena onda, buena voluntad y tratar de compartir lo que uno pueda llegar a poder compartir desde estos lugares. Así que bueno, espero que se encuentren bien y vamos a empezar. Y como dijo Pablo, bueno, nosotros con Pablo nos conocemos hace muchos años. Hemos compartido y hemos tenido mucha experiencia en muchas cosas. Y cuando uno habla de biomecánica, ya específicamente metiéndonos en el tema, primero tiene que hacer yo que a mí me gusta hablar un poco general de qué se trata, qué es la biomecánica, ¿no? Primero, la biomecánica, como definición general, es el estudio del movimiento y utilizando herramientas, a veces matemáticas, físicas. Entonces, uno puede utilizar una herramienta de estas características para muchas cosas, muchísimas cosas. Se utiliza biomecánica en una fábrica automotriz para diseñar un automóvil, para estudiar la seguridad de un auto. Se utiliza la biomecánica para analizar la técnica deportiva de un determinado deportista. Y así podemos aplicar la biomecánica para muchos aspectos. Pero yo creo que en cada uno de esos aspectos que se aplica la biomecánica, precisamente la biomecánica tiene características diferentes, ¿no? ¿Y por qué me parece esto también? Primero porque me gusta hacer una diferenciación. Nosotros pertenecemos a la rama de las ciencias fácticas, ¿no? ¿Cuáles son las ciencias fácticas? Son las ciencias que se sostienen en la construcción de la verdad y en la demostración de la verdad a través de los hechos, ¿no? Y a veces la biomecánica mezcla otras partes de ciencia, que son las ciencias formales, las ciencias matemáticas, donde los hechos son menos importantes y son más importantes por ahí las construcciones ideales de números. Entonces, ¿cómo utilizar una ciencia formal para que la ciencia fáctica pueda tener herramientas? Bueno, la biomecánica es algo así, una mezcla, donde uno no tendría que obnubilarse por las ciencias formales, los números, que también terminan a veces, digamos, molestando a los hechos, ¿no? Entonces tendría que estar al servicio de los hechos, que son los que nosotros necesitamos atender para poder establecer diagnósticos, establecer programas de trabajo, pero que no sean puramente. Lo digo esto porque he conocido muchos laboratorios de biomecánica en el mundo, por mi trabajo me toca viajar bastante, conocer, donde se gastan dineros enormes en equipamientos enormes, costosos, y terminan yendo al fracaso, porque números y números y números y números que no nos conducen a lo que nosotros realmente necesitamos, y es que la biomecánica es una herramienta práctica para poder establecer o mensurar los hechos fácticos, que son los hechos que nos permiten a nosotros llevar adelante nuestro trabajo. Entonces, todos los años que hemos tenido de experiencia o que tenemos de experiencia en la aplicación de la biomecánica, y lo que van a ver ustedes ahora en esta charla, son precisamente elementos o herramientas para ayudarnos a nosotros en la práctica cotidiana de nuestro trabajo, que es la rehabilitación deportiva. Entonces, intentamos construir una herramienta que sea lo suficientemente objetiva, fiable, pero que no se nos vaya por las ramas con la cuestión matemática, ¿no?, y la cuestión de las ciencias formales. Entonces, lo que hemos hecho estos 25 años que nos dedicamos a la experiencia del análisis biomecánico relacionado con el proceso de rehabilitación es precisamente salir de esa lucha, ¿no?, que tiene hoy por hoy, inclusive a medida que avanza la tecnología, como lo planteó Pablo, tenemos cada vez más herramientas que nos tiran cada vez más números, cada vez más datos, que a veces no nos conducen a nada o nos complica más el trabajo de lo que nos resuelve. Nosotros hemos, como van a ver y les voy a intentar mostrar, diseñado un protocolo de trabajo que nos permite a nosotros hacer una herramienta ágil, rápida y fácil de aplicación para conducir precisamente lo que somos, nosotros somos rehabilitadores, personas que necesitan responder a la problemática cuando el paciente nos interpela sobre la necesidad de recuperar, ¿no? Entonces, ese es un poco el intento de lo que vamos a ver ahora. O sea, la biomecánica instalada dentro del trabajo diario, para que nos logre la biomecánica ayudar como herramienta y poder avanzar en conocimiento no solamente, sino que además avanzar en cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico de la problemática del paciente y además del diagnóstico de la problemática del paciente, la evolución de nuestro trabajo, el control de la evolución de nuestro trabajo. Entonces, vamos a ver, armé la charla de la siguiente manera. Primero, algunos conceptos generales de qué es la rehabilitación, cuál es la problemática que tiene la rehabilitación y por qué es necesaria la herramienta de la biomecánica para usar en la rehabilitación. A partir de ahí, algunos conceptos generales sobre biomecánica específica en cuanto a las mediciones, en cuanto a nuestro protocolo, algunas cuestiones técnicas y después al final casos prácticos, evidencia fáctica sobre alteraciones biomecánicas y su relación con la producción de la lesión. Entonces, lo primero que les quiero plantear es que, y le voy a hablar de rehabilitación al principio, porque es mi tema y para eso usamos la biomecánica, lo primero que les quiero decir es que rehabilitar significa llevar adelante un proceso de readaptación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tomamos al paciente que nos viene a consultar y a trabajar con nosotros, cuando el paciente tiene lo que se llama pérdida de capacidad funcional, una lesión determinada, puede ser cualquiera de todas las lesiones que se pueden dar en el deporte, desgarros musculares, esguinces articulares, patologías de sobrecarga mecánica, y el paciente lo que tiene conceptualmente es una pérdida de capacidad funcional, pierde su capacidad de funcionar bien, o como funcionaba antes. El proceso de readaptación es el tiempo que transcurre en la pérdida de su capacidad funcional y en la recuperación de su capacidad funcional. O sea, nosotros tenemos que llevar adelante un proceso de readaptación que haga que el paciente vuelva a tener la capacidad funcional que tenía antes de la producción de la lesión. Eso implica muchas cosas en el medio, pero conceptualmente es la necesidad de recuperar esa capacidad funcional perdida, es proceso de readaptación o de rehabilitación. Y eso implica, para nosotros, que el día a día que hagamos en ese trabajo de recuperación de la pérdida de capacidad funcional tiene que estar planificado científicamente y tiene que tener un control minucioso de la carga, del estímulo. ¿Qué quiere decir eso? El paciente viene un día, o dos, o al tercero, o al cuarto día de su trabajo de recuperación y me pregunta a mí, Luis, ¿qué hago hoy? En la pregunta que el paciente te dice, ¿qué hago hoy?, está implícito precisamente la carga, la cantidad de repeticiones, la cantidad de series, el tipo de ejercicio. Y en la respuesta correcta en ese qué hago hoy, va a estar el éxito o el fracaso del proceso. Entonces, y eso tiene que ser planificado minuciosamente. Yo le digo a mis colegas rehabilitadores o kinesiólogos que, así como los médicos prescriben fármacos, un antihistamínico, un antiinflamatorio, un antibiótico, y eso está estudiado científicamente, dosis, tipo de droga. Bueno, el ejercicio es igual. El rehabilitador debe prescribir ejercicios con la misma sostén y basamento científico. Y para eso necesitamos tener herramientas que lo midan y que nos permitan decir qué tipo de cosas debemos hacer. Y ahí entra un poco la biomecánica en cuanto a el qué hago hoy, ¿cierto? Entonces, en ese qué hago hoy, o en esa cantidad de ejercicios, o en ese programa de trabajo, o en esa carga, tenemos que medirla a partir de determinados conceptos que tienen que ver con la carga, que tienen que ver con el volumen, la intensidad y la direccionalidad. Volumen es la cantidad de trabajo. Imaginemos que de repente un ejercicio o una cantidad de ejercicios está determinada por 3 series de 8. 3 por 8, 24. 24 repeticiones. 3 ejercicios por 24 da 72. Son 72 repeticiones. Ese es el volumen. Pero si las 72 repeticiones son de un ejercicio lento o de un salto o de un determinado ejercicio de carrera, la intensidad va a variar. O sea, a medida que aumenta la intensidad en esa cantidad de repeticiones, aumenta la carga. Y por último, que es lo más importante que tiene que ver con biomecánica, está la direccionalidad. La direccionalidad es que el paciente, cuando pierde la capacidad funcional, pierde determinada capacidad funcional. Un esguince de tobillo, por ejemplo, no va a ser lo mismo para un paciente que para otro, porque ambos, a pesar de que conceptualmente sea la misma patología, un esguince de tobillo grado 2 o lo que fuera, o tenga alterado los ligamentos que tenga alterado, tiene pérdida de capacidad funcional distinta a unos u otros en base a cómo se va construyendo lo que vamos a definir, que se lo voy a explicar más adelante, que es lo que llamamos huella motriz. Pero de la direccionalidad, o sea, el tipo de ejercitación que va a tener que hacer el paciente para recuperar esa capacidad funcional, va a depender de ese tipo de ejercitación y el análisis biomecánico que vamos a hacer. Y vamos a ir entrando un poquito más al concepto de direccionalidad para poder entender para qué sirve la biomecánica en el caso nuestro específicamente. Entonces, podemos decir que la direccionalidad de un programa de ejercicios es el objetivo coordinativo del proceso. Es entender qué perdió ese paciente en esa lesión de su capacidad funcional y trabajarla de manera puntual y específica con cosas que ya vamos a ir desmenuzando. Pero hay una cuestión coordinativa que el paciente pierde. Un paciente operado de cruzado va a perder determinadas capacidades funcionales diferentes a la de un paciente que tiene una distensión del ligamento lateral interno o al paciente que tiene una ruptura meniscal, o distinto va a ser un paciente que tiene una pubialgia o una lumbalgia. Son cuestiones distintas que tienen que ver con que mi programa de ejercicio, esa parte de esa intención coordinativa, va variando. Y el laboratorio de biomecánica la va a estudiar y la va a determinar. Pero vamos más a fondo todavía en el concepto. ¿Por qué necesitamos establecer esto? Durante muchos años se estudió en nuestra materia, en nuestro trabajo, por qué el paciente pierde capacidad funcional a partir de la producción de la lesión. Y se le achacó a esa pérdida de capacidad funcional a lo que se llama propiocepción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros generamos movimiento o nos movemos permanentemente, el movimiento se produce a expensas de un ciclo permanente entre información-respuesta e información-respuesta. O sea, cuando yo voy a moverme para hacer cualquier cosa de la vida o un deporte, mi sistema nervioso recibe información a través de la vista, de los propioceptores, del oído, bueno, una serie de cuestiones, y a través de esa información elijo una respuesta y ejecuto esa respuesta. El movimiento es permanentemente así, y ciclos permanentes de información-respuesta, información-respuesta. Durante muchos años se planteó que la pérdida o la alteración del movimiento estaba relacionada con la información, o sea, con el lastimarse o lesionarse mecanorreceptores que están ubicados a nivel de las articulaciones, disminuía la información propioceptiva. Entonces se decía que esa disminución de información proprioceptiva provocaba alteración de la forma de movimiento. ¿Qué pasó con los años? Investigamos mucho esta cuestión y nos dimos cuenta que a pesar de reconstruir la información proprioceptiva, la alteración de movimiento seguía existiendo. Entonces empezamos a pensar, bueno, si reconstruimos la información proprioceptiva, tanto en velocidad como en calidad, la alteración sigue a partir de la producción de una lesión, el problema está en otro lado. Y bueno, nos dimos cuenta que el problema está en la respuesta. O sea, el paciente, cuando tiene una lesión determinada, altera sus respuestas automáticas que tiene grabado a nivel subcortical. Nosotros nos movemos con automatismo. Caminamos, corremos, aceleramos, frenamos, saltamos, nos levantamos de una silla, todo el tiempo con movimientos automáticos, pequeños software que están grabados a nivel subcortical y que cuando se produce una lesión, se altera. Entonces, yo cuando voy a buscar el software que me dice cómo corro, ese software va a estar alterado, va a estar modificado producto de la lesión. Y vamos a ver por qué. Entonces, podemos decir que una lesión provoca una alteración de los movimientos automáticos grabados a nivel subcortical. Y eso, a eso le vamos a llamar huella motriz. Esa partecita de una lesión que está, digamos, modificada a partir de la producción de una lesión. Yo siempre me gusta hacer comparaciones para poder ser un poquito más didáctico. Digo, el traumatólogo trabaja sobre el hardware y el kinesiólogo sobre el software. ¿De acuerdo? Para que haya un movimiento correcto, tiene que tener un correcto hardware. Si hay un ligamento lastimado, un cruzado roto, hay que repararlo. Esas son tareas del cirujano. Pero también hay que entender qué pasa acá. Por ejemplo, una lesión de rodilla. Rápidamente, cuando un paciente, un deportista, tiene una lesión de rodilla, lo primero que hay es una hipotrofia importantísima del aparato extensor. A mayor gravedad de la lesión, mayor hipotrofia del aparato extensor. La pregunta es, ¿por qué la naturaleza haría eso? ¿A dónde fue a parar toda esa masa muscular que en 24 horas desaparece? Hay cuestiones que tienen que ver con que el sistema nervioso desactiva estructuras que están en vías de reparación. Entonces podemos decir que la huella motriz tiene que ver con que se alteran automatismos, formas de movimiento, porque hay es necesario modificarlas porque esas estructuras están en vía de reparación. Por ejemplo, mi software a la hora de correr podría decir esquemáticamente 32% cuádriceps, 25% glúteo, parecía una pavada, 20% de gemelo, y eso se conforma el cuádriceps, el software a la hora de correr. ¿Qué pasa cuando tengo una ruptura del ligamento cruzado? En lugar de decir 32% de cuádriceps, va a decir 20% de cuádriceps. Bajó. Y en lugar de decir 22% de gemelo, va a decir 28, sube el gemelo. Cambia esa conformación. Por eso a la hora de nosotros rehabilitar un aparato extensor, tenemos que estudiar qué pasa con eso y reformularlo para precisamente darle la naturalidad o la forma que tenía antes de producirse la lesión. A ello le llamamos huella motriz, a la modificación de ese automatismo. Para eso, para nosotros, sirve la biomecánica. Entonces, hemos con el tiempo generado una evolución conceptual que tiene que ver con el aprendizaje precisamente a medida que vamos viendo los problemas, como digo siempre, el paciente y la realidad nos interpela y nosotros vamos dando cuenta de los errores y vamos avanzando. Entonces podemos decir que nosotros antes de decir rehabilitar, para nosotros era una forma de entrenar, desarrollar masa muscular, era una forma de decir, bueno, tantas repeticiones de cuádriceps, tanto porcentaje de la fuerza. Es más, muchas veces nos pasa a nosotros los kinesiólogos que el traumatólogo opera a un paciente y a los 4 meses dice, ya estás bárbaro, ahora anda al gimnasio. Como si ir al gimnasio fuese lo mismo que rehabilitar. Entonces, si nosotros, nuestro trabajo se fuera solo hipertrofiar un músculo, rápidamente podríamos ir y nos vamos a un profesor de educación física, que es mucho mejor para eso. Pero ahí es donde empezamos a cambiar los conceptos, porque como estamos hablando de huella motriz, estamos hablando de automatismos que se alteran a partir de la modificación, decimos que nuestro trabajo ya no depende del entrenamiento deportivo, sino de las pautas del aprendizaje motor, porque cambiamos los conceptos. El órgano no gobierna la función, sino la función hacia el órgano. Hasta que yo no vuelva a poner en mi software de correr 32% de cuádriceps, ese cuádriceps no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque no se usa precisamente los automatismos. Entonces va a ser ese paciente que va a ir al gimnasio, va a hipertrofiar su músculo, deja de ir al gimnasio y el músculo vuelve a caer, porque no está relacionado de nuevo con sus formas naturales de correr, porque la función hacia el órgano y no el órgano a la función. Para eso existe la biomecánica, para empezar a comprender estos procesos, entender qué se estudia, porque nosotros precisamente en el estudio biomecánico, ¿qué hacemos? Estudiamos el automatismo, estudiamos formas automáticas de movimiento y las comparamos, obviamente, con ciertas cuestiones que vamos a ver cómo las estudiamos para decir que está bien y que está mal, y en base a eso determinamos programas de trabajo y que modifiquen esos automatismos. Entonces nosotros ya no nos dedicamos tanto al entrenamiento, a la hipertrofia, como se hace en la educación física o en el entrenamiento normal, sino lo que hacemos es, trabajamos sobre pautas de aprendizaje motor. Cambia sustancialmente nuestro trabajo. Y en esas pautas de aprendizaje motor, bueno, no es la materia de este trabajo, de esta charla ahora, pero tiene que ver con repeticiones, con formas muy precisas de moverse, para regrabar esos automatismos. Esto nos ha ido, se nos ha ido modificando con los años, y la posibilidad de tener esta herramienta de la biomecánica para entender qué le pasa al paciente cuando se produce una lesión. Bien, y como dije antes, la fuerza no es una característica del músculo, lo hemos aprendido, sino del sistema nervioso. Porque si no, cualquier patobica en un gimnasio que tiene una masa muscular tremenda sería haría un buen saque de tenis, lanzaría fuerte la jabalina. Y si no, sin embargo, no pasa por ese lado. La estabilidad articular no depende de una masa muscular desarrollada en un sillón de cuádriceps, por más sillón de cuádriceps bueno que sea, sino depende de la capacidad coordinativa del sistema nervioso para estabilizar una articulación. Entonces, esas cuestiones a nosotros nos ha permitido todo este aprendizaje el laboratorio de biomecánica. Bien. Ahora vamos, si quieren, esta es una pequeña introducción, un poquito rápida, sobre algunas cuestiones más generales sobre rehabilitación. Ahora vamos a pasar directamente al protocolo. Están ladrando los perros. Pero bueno, si quieren hacer alguna pregunta, simplemente habiliten el micrófono, pero ya pasamos ahora directamente a los protocolos de análisis. Así que si quieren hacer alguna pregunta, la hacen ahora, antes de pasar a la parte técnica de los protocolos de análisis. Pero bueno, seguimos así. Entonces, nosotros para poder establecer el laboratorio, hemos desarrollado un protocolo. El protocolo de estudio que hemos desarrollado tiene que ver con muchas cosas. Lo primero es, que intentamos hacer en estos años, es hacer una herramienta que sea lo más, que tenga varias características. Una de ellas es, obviamente, que sea fiable, objetiva, que se puedan comparar entre pacientes los resultados. Y otra cuestión es que sea aplicable masivamente. Porque si no es muy difícil de poder llevar adelante una herramienta que cambie nuestro trabajo cotidiano, pero que no pueda aplicarla yo en un paciente de OSDE que te paga 300 pesos la sesión, ¿no? Y yo tenga que dedicarle 4 horas. Entonces, para mí, hoy por hoy, hemos ido avanzando en algunos aspectos. La técnica, por suerte, el avance de la tecnología nos ha ayudado bastante. Hoy hemos desarrollado software que son propios, específicos, de acuerdo a nuestros protocolos, porque todo ha ido mejorando. Nosotros empezamos hace 25 años con un televisor, estoy hablando de televisor, o sea, pantalla de vidrio con tubo atrás, ¿no? Yo soy más viejito que ustedes, y con una videocasetera VHS. La videocasetera VHS, que lo que hacíamos era, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo, porque veíamos las películas en VHS, y cuando ponías pausa en un VHS quedaba todo moviéndose así, ¿no? No se podía poner pausa en un VHS. Pero sí, el VHS, cuando vos trabajabas con PAL de origen, o PAL puro, o NTC, pero solo PAL de origen, vos ponías pausa y la pausa se congelaba. No tenías que utilizar ni PAL N ni PAL B, sino PAL de origen, videos caseteras que empezamos a usar. Entonces podíamos pasar cuadro a cuadro, congelábamos la foto del paciente en el televisor, marcábamos con una fibra en el vidrio de la pantalla, apoyábamos un papel sobre la pantalla, salíamos, la fibra marcaba el papel, trazábamos con una regla y medíamos con un transportador. Después empezamos a las primeras computadoras, empezamos a digitalizar, siempre video analógico transformado en digital, con plaquetas de digitalización, las pinacles, no, era todo un tema. Hoy por hoy ya la verdad que la tecnología nos permite hacer cosas que ya trabajamos en velocidades de 240 cuadros por segundo, sin problemas, ya con tarjeta SD, ya el video sale digital, con mucha más calidad, mejor lente, ha mejorado muchísimo todo eso. Pero bueno, más allá de que ha ido cambiando y la tecnología nos ha ido favoreciendo, de todos modos, el protocolo fue siendo aproximadamente el mismo, y lo hemos podido ir afinando, así podemos ir teniendo esa herramienta. Nosotros inicialmente, para que usted tenga una idea, hacíamos con un software que diseñamos con Pablito en Boca, seguimiento de marcas automáticas. Entonces hacíamos 400, 500 mediciones por cada paciente en velocidades diferentes. Entonces, con el tiempo y el armado de muchos gráficos, hemos ido podando esas cuestiones porque nos hemos ido afinando un poco la mirada para poder hacer un estudio que sea muy abarcativo en términos de lo que queremos buscar de huella motriz, muy fiable en cuanto a las mediciones que se han podido comparar y además rápido para que pueda ser utilizado en la práctica diaria. Entonces, lo primero que uno hace o tiene en cuenta cuando empieza a valorar datos, tiene que tener, como dije antes, la pregunta de ¿para qué voy a medir y para qué voy a, cómo voy a valorar? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Es muy difícil empezar a establecer caracterizaciones de lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué sé yo? Yo digo el mismo ejemplo. En biomecánica, 3 millones de glóbulos rojos no es anemia, ¿no? Cuando ustedes, yo no voy a hablar de análisis clínico, pero uno tiene más o menos parámetros. Bueno, biomecánica es más difícil. O sea, porque normotipos, así como nosotros nos encantaría tener, no hay tanto. Entonces tenemos que tener una serie de elementos para poder valorar qué cosas están bien y qué cosas están mal para intervenir y modificar. Entonces, lo primero que les quiero decir es respecto a la biomecánica, ¿qué parámetros utilizamos nosotros para la valoración de la biomecánica? Lo primero que les voy a decir es que la historia clínica es central a la hora de empezar a estudiar el paciente. ¿Por qué? Precisamente porque la historia clínica del paciente nos va a marcar a nosotros qué es lo que fue grabado en el paciente a nivel subcortical. Entonces podemos entender a veces qué le pasa y por qué le pasa. Después también nos va a permitir a nosotros la historia clínica desechar algunos datos que parecen fuera de la estadística, pero que no tienen relación con la historia clínica, entonces lo vamos a dejar. Entonces puede haber datos, por ejemplo, después vamos a ver algunos casos, de valores biomecánicos que están fuera de un normotipo estadístico, pero que no tienen relación con la historia clínica. Entonces no los vamos a tener en cuenta a la hora de modificar nada. Y le pongo un ejemplo. Yo trabajo en la selección argentina, como dijo Pablo, mis jugadores los evalúo todos los años, casi todos los años, porque en realidad se hace una evaluación general cuando se hacen todos los tests que se hacen previo a los torneos, Copa América y Mundial. Y, por ejemplo, yo tengo un jugador, ya está retirado, Pupi Zanetti, jugador muy sano, o sea, no se perdió un entrenamiento, no se perdió un partido, tuvo una sola lesión del tendón de Aquiles al final de su carrera. Y el Pupi Zanetti tenía una inestabilidad externa en su forma de correr, valores biomecánicos, bastante pronunciada, fuera de lo que uno podría decir el ideal biomecánico. Pero el Pupi Zanetti corría y entrenaba y no tenía ningún problema. Entonces, Pupi Zanetti estaba fuera de los valores estadísticos, con una inestabilidad externa. Pero su realidad me marcaba a mí que estaba completamente compensado. Entonces yo a Pupi Zanetti no lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque su manifestación clínica me dice que está bien, ¿no? Entonces, valores biomecánicos y su realidad física totalmente compensada, no voy a intervenir en el Pupi Zanetti. ¿Pero qué pasaría si en lugar de ser el Pupi Zanetti yo le hago un estudio biomecánico a mi contador? De repente viene y me dice, Luis, la verdad que estoy medio pelado, gordito, ya quiero hacer actividad física, ahora en la ciudad permiten salir a correr, quiero correr. Entonces me dice, bueno, yo lo que le digo, bueno, vamos a hacer un estudio biomecánico para ver cómo está corriendo y evitar lesiones. ¿Qué pasaría con si tiene los mismos valores del Pupi Zanetti? A mi contador lo voy a corregir, porque es una persona sedentaria, con valores estadísticos fuera de lo que podría llegar a ser lo biomecánicamente aceptable, y entonces, pero él no está corriendo, y entonces tiene un factor de riesgo posible de lesión, distinto al Pupi Zanetti. Por eso su forma, su valor biomecánico, su historia clínica tiene mucha importancia a la hora de intervenir o no intervenir. La otra cuestión es lo que venimos hablando, lo que dije, valores estadísticos referenciados. Nosotros, nuestro protocolo de trabajo y de mediciones tiene más de 10.000 estudios hechos, entonces tenemos valores sobre los valores angulares que podrían estar fuera de lo que llamamos estadística de un normotipo, pero que obviamente, como dije antes, vamos a modificar o no la cuestión, siempre y cuando tenga relación con la historia clínica. Entonces vamos a utilizar valores estadísticos referenciados, la historia clínica y, por último, la simetría como parámetro, porque vamos a estudiar la carrera. La carrera debería ser una sucesión de hemiciclos simétricos. Obviamente hay una asimetría aceptable, que es de 2 o 3 grados, pero si hay mucha asimetría de un miembro respecto de otro, podemos decir que hay un parámetro que se puede establecer como posible. Por ejemplo, imaginemos una pierna operada de ligamento cruzado, ¿no?, muy asimétrica respecto de la otra pierna que no está operada de ligamento cruzado. Ahí tenemos historia clínica, asimetría, y que conjugan para que yo tenga que intervenir en trabajar la biomecánica de ese miembro inferior. Entonces, lo que vamos a utilizar como referencia para decir qué está bien y qué está mal es historia clínica, valores estadísticos referenciados y simetría como parámetro. Después vamos a utilizar para medir, para como objeto del estudio biomecánico, la carrera en cinta ergométrica. ¿Por qué la carrera en cinta ergométrica? Primero porque estamos ejecutando un automatismo, ¿no? Un automatismo que es la forma de correr. Segundo, uno podría decir, y la pregunta que viene rápidamente a continuación es, ¿cinta ergométrica por qué? O la cinta, y es lo mismo que el campo. Bueno, hemos hecho muchos estudios de comparación, y la cinta y el campo de juego, o en la cinta y en el campo de juego se utiliza el mismo automatismo. Es el mismo automatismo. ¿Por qué no campo de juego? Y sí, cinta. Porque hay un problema muy grave con el tema de la filmación de un objeto moviéndose. Tiene que estar la toma, o sea, la cámara, bien calibrada. Si yo tengo un paciente que está corriendo, ¿de acuerdo?, va corriendo, y yo con la cámara que estoy parado acá lo sigo, bueno, la angulación que tenga la cámara respecto del objeto cambia totalmente la medición. Entonces tiene que estar bien perpendicular la cámara al objeto que yo voy a medir, porque si no pierdo capacidad de medición. Entonces yo voy a poner a un paciente a correr y lo voy a seguir con mi celular, por poner alguna cosa que ahora se filma con celular a 240 cuadros, o lo voy a seguir con una cámara, piensen que están equivocándose en la medición, porque la medición va a ser totalmente distinta si la cámara está perpendicular, si está a 10 grados, 15 o 20 grados de oblicua respecto al objeto. La cinta ergométrica me permite a mí establecer componentes o de poder conservar esa cuestión de la perpendicularidad. El otro tema es que obviamente yo voy a estar trabajando, atendiendo un paciente a otro, y en mi consultorio voy a tener mi cinta, que va a ser mucho más fácil, ¿eh? No tengo que trasladarme a ningún lado. Y además, como yo sé que el automatismo que yo quiero analizar es un automatismo que es el mismo en campo de juego al de la cinta ergométrica, no tengo ningún problema. La otra cuestión de la cinta ergométrica es que también puedo regular la velocidad. Nuestros protocolos tienen velocidades de carrera que son constantes, 8,2, 11,4 y 14,6, son tres velocidades distintas. En cambio, medir la velocidad justa y exacta en la carrera, en el campo de juego, es mucho más difícil. Y además el campo de juego puede llegar a tener aceleraciones y desaceleraciones que ahí sí cambia la mecánica. Entonces, lo que cambia en el campo de juego es que hace diferente la mecánica también, son las aceleraciones y las desaceleraciones. ¿Qué diferencia tiene un estudio biomecánico de la carrera a otro tipo de mediciones que yo pueda hacer de condiciones físicas. Muchísimas, por lo que les expliqué. Nosotros vamos a estudiar un automatismo. En este caso elegimos la carrera, que es, digamos, el estudio de la locomoción, algo que se aplica en todos los deportes. ¿Qué pasaría o qué diferencia tiene el estudio de la carrera con el estudio del salto o el estudio de la fuerza analítica o de la carrera o de la cadena cinemática cerrada o de una sentadilla? Porque hoy hay mucho equipamiento posible con dinamometría que nos permiten establecer o estudiar o medir fuerzas de otras características. Bueno, hay algo que cambia mucho y es la voluntad. En la carrera no interviene la voluntad. El paciente corre, dispara su automatismo y difícilmente pueda disimular lo que tiene grabado acá. En cambio, si ustedes hacen una evaluación de fuerza a un paciente hoy, a la mañana, y de repente el paciente a la tarde o citan a un paciente para evaluar hoy a la mañana, y se levanta y el tipo mira la televisión y se ganó la lotería, o ganó el 15-6. 4 palos verdes. Va a ir con una alegría a hacer ese estudio tremendo. Y va a ser una fuerza bárbara en esa máquina, porque está muy contento. En cambio, si le pasa una cosa mala en el medio, va a ir deprimido. Y no lo va a hacer con ganas. Y es el mismo paciente, el mismo trabajo, pero cambia porque está influenciado su estudio por la voluntad. Y lo mismo por el operador. Si yo voy a hacer un estudio del salto, por ejemplo, y le digo 1, 2, 3, va. El paciente salta. En cambio, si le digo 1, 2, 3, va. Salta distinto. Y es el mismo paciente, una máquina que parece recontraobjetiva, que te va a tirar un gráfico, una curvita espectacular, pero son estudios influenciados por la voluntad. El estudio biomecánico nos permite a nosotros separar esa cuestión volitiva. En un plantel de fútbol pasa muy a menudo, un jugador determinado, que dice, ¿qué me van a hacer estos estudios? No sirven para nada, qué sé yo, y salta poco. Ahora, si viene el técnico y se le para al lado, y le dice, a ver, salta, el paciente salta mucho más, porque tiene otra presión extra. Y entonces cambia mucho. En el estudio biomecánico no. Eso es, digamos, mucho más objetivo. Bueno, vamos a colocar, bueno, dijimos que la cámara tiene que estar bien calibrada, la cinta es muy útil para eso, y vamos a poner marcadores en la piel, que también tienen sus problemas técnicos los marcadores. ¿Qué problema técnico tienen precisamente? Que nosotros vamos a poner marcadores en la piel diciendo que ponemos marcadores en relieves óseos. Y es un error. Por ejemplo, si ustedes ponen, no me voy a parar, pero un dedo en el polo inferior de la rótula, dice, acá está el polo inferior de la rótula. Y lo tocan, bárbaro. Ustedes extienden la rodilla o la flexionan y el marcador quedó en ese mismo lugar de la piel, pero el polo inferior de la rótula se movió por debajo de la piel. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros ponemos marcadores para hacer un estudio biomecánico, porque, por ejemplo, podemos decir, acá está el epicóndilo, ¿de acuerdo? No está el epicóndilo acá, abajo de la piel está el epicóndilo. Pero si yo extiendo, el epicóndilo se movió y la marca quedó. Entonces cuando yo pongo relieves óseos, voy a utilizar marcadores que son lo más estable posible. Bien. Características técnicas, como dije antes, utilizamos cámaras, utilizamos una sola cámara, porque vamos a utilizar una cámara que la vamos a ir moviendo, no tiene sentido tener 3 cámaras, 4 cámaras, algo costoso. Hoy ahora después vamos a hablar del tema cámaras. El ambiente tiene que tener, tiene que estar iluminado, buena luz, porque si trabajamos un video de 240 frames, o sea, 240 cuadros por segundo, necesito luz externa para poder hacer que el objeto esté bien iluminado. Las paredes no deben ser color blanca, sino se utiliza una escala de gris al 15%, y no debe haber ventanas que se enfoquen o estén de frente a la cámara, ¿no es cierto? Debe ser un ambiente lo mejor iluminado posible y sin factores externos de iluminación que me hagan que la luz esté mal. Es como sacar una foto con el sol de frente, ¿no? O sea, van a ver a la persona que ustedes le sacan una foto con la persona oscura. Entonces, eso hay que tener cuidado y está bien que lo controlen porque después tienen que trabajar sobre esa imagen del paciente. Bien, cámaras. Como ya les dije, hoy por hoy son económicas. Estamos hablando de cámaras de 300 a 400 dólares. Hoy por hoy los celulares. El celular tiene es incómodo porque no se puede... Cuando uno pone la cámara para tomar una imagen, debe estar bien calibrada, como le dije, debe estar apoyada en un trípode, debe estar regulada la horizontalidad del objeto. Entonces, es bastante difícil, no hay que hacerlo con la mano y girando, porque después yo le voy a mostrar las mediciones que hacemos. Pero hoy hay cámaras bastante piolas. La que nosotros usamos muchísimo, hemos comprado más de 30, 40 cámaras en todos los laboratorios que hemos instalado, es una cámara de panas de Casio, que si, fíjense, ustedes ven el frente de la cámara, tiene una sigla que dice HS. HS es High Speed, alta velocidad. Una cámara muy buena, que ya Casio la está dejando de fabricar, antes se conseguían por todos lados, yo cada vez que viajaba a España traía, Estados Unidos es más difícil, pero se consigue, y ya casi ahora no, vos ponés en eBay cámara Casio, y vienen de Taiwán, de Japón, ya Casio está dejando de fabricarla, lamentablemente. Pero eran cámaras muy buenas porque además otro problema técnico que tiene el estudio biomecánico es cuando uno filma en alta velocidad es que el video se hace muy pesado. Entonces no tienen que ser videos de una alta resolución, tienen que ser de baja resolución. La cámara Casio filmaba en 240 cuadros por segundo con una resolución de 320x240, entonces son videos bastante que pesan bastante poco y eso es bueno también. La TZ70 de Panasonic es una buena cámara, filma 200 cuadros por segundo y también es una cámara, son 300, 400 dólares, ¿vale? Son cámaras bastante económicas y que es una herramienta interesantísima. ¿Por qué digo cámara y no celular? Bueno, precisamente porque además tenemos posibilidad de almacenar mejor, posibilidad de administrar mejor. Y ahora las GoPro tienen una posibilidad de filmar en 120 cuadros por segundo. GoPro tiene el problema de que hace ojo de pez, el ojo de pez, ese grano angular que deforma la imagen, no está bien, pero en los modelos 5, 6 y 7 creo, siempre sobre el modelo black, o sea negro, trabaja, tiene la opción de 120 cuadros por segundo, eliminando el ojo de pez, y también te permiten, con 120 cuadros por segundo se pueden hacer buenos análisis, 120 cuadros por segundo sí, pero tiene que ser el modelo black. Y lo que tiene es que trabaja en 1080, o sea, son videos de buena resolución, que a veces son medio pesados de administrar, pero lo que tiene, a diferencia de las otras cámaras, la GoPro, es que tiene buena ganancia de luz, casi no necesita iluminación externa. Tiene el problema, la GoPro, es que no tiene zoom óptico, sino zoom digital, que a veces es necesario para hacer estudios biomecánicos. Pero bueno, son características que si ustedes quieren dar más datos, se los puedo plantear, pero en principio... poco lo que la experiencia nuestra de cámaras son estas. Lo importante que tienen que saber que son equipos no muy costosos, son equipos de 300, 400 dólares, se consiguen por todos lados, y seguramente el correr de la evolución de la tecnología va a haber cámaras cada vez más con más posibilidades. Pero las cámaras están buenas porque se pueden montar en un trípode, que es la otra cuestión que voy a hablar, se pueden montar en un trípode y alinearla correctamente para hacer esto. Si la cinta ergométrica, nosotros vamos a poner marcas sobre la cinta, para poder alinear. Es muy importante, nosotros vamos a usar mediciones que se van a usar con líneas verticales y líneas horizontales de referencia, por algo que voy a explicar más adelante. Entonces yo necesito marcar la cinta para poder calibrar bien la toma. Entonces voy a poner marcas en el plano sagital, en la cinta de costado, y marcas en el plano frontal cuando veo la cinta desde atrás para poder calibrar. Bien. Como le dije antes, marcadores vamos a poner, utilizamos calza negra con marcas blancas, el contraste es importante porque yo después sobre eso voy a tener que trazar un punto muy preciso y los puntos que yo voy a marcar, por ejemplo, en este caso, en el plano frontal, ustedes ven en la pelvis, dos traveses de dedo por fuera de la espina ilíaca posterior superior, ahí vamos a analizar la báscula pelviana, después vamos a ver esas mediciones, cómo juegan con los casos y con los problemas que vamos a analizar. Pero dos traveses de dedo por fuera de la espina ilíaca posterior superior para analizar la báscula pelviana, que es una cuestión importante. En la cara lateral de la cadera vamos a poner en la parte más prominente del trocánter mayor otra marca. Esa marca tiene importancia porque, bueno, ahí vamos a poner una calza, entonces son marcas que son muy fiables, no se mueven debajo de la piel, en la parte más prominente del trocánter mayor. También vamos a poner... en la cara externa de la rodilla, otra marca que va a estar un centímetro por delante de la cabeza del peroné y subiendo hacia arriba a la altura del interlínea. Un través de dedo para adelante de la cabeza del peroné, subiendo a la altura del interlínea. Después otra marca en el mareolo externo y otra que vamos a utilizar a la base del calzado. Todo eso para el plano sagital. Para el plano frontal, como le dije, la marca en la espina ilíaca posterior superior, va a utilizar el borde de la silueta para trazar una marca, un vector que nos va a significar el vector de muslo, y después el retropié. Otro tema importante de la biomecánica. Nosotros debemos ser muy cuidadosos de lo que vamos a medir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos representar la realidad. Entonces, hemos hecho muchos estudios, inclusive comparativos, una cosa versus la otra. No es lo mismo correr con el calzado que correr sin el calzado. Es completamente diferente, cambia sustancialmente la mecánica. Entonces, no sirve hacer estudios biomecánicos de un paciente descalzo, salvo que el paciente haga actividad descalza. Entonces, cambia totalmente, inclusive cuando hemos hecho también muchos trabajos de comparación en las podoscopías, los estudios podoscópicos de la huella plantar, que se hacen pasar al descalzo, pasar al caminar al paciente sobre un podoscopio o una plataforma de presiones, cambia totalmente la manera de generar la forma de movimiento. Entonces desistimos de estudiar al paciente descalzo. Era una especie de... era lindo, porque vos lo ves al pie y entonces decís, bueno, es más fácil para trazar líneas, para todo. Pero yo prefiero ver algo más real que algo más lindo. Entonces él va el calzado. Entonces lo que vamos a utilizar es un marcador, o sea, una línea que represente al pie adentro del calzado. Y entonces para eso necesitamos utilizar la suela, bueno, la base del quinto que se ve, se puede marcar, pero la parte de la suela más cerca de la planta del pie. En el plano frontal, donde ven ahí el talón, es más difícil, porque tiene que ver con la base del calcáneo, en el centro del calzado, y después arriba entrar a salir con un vector hacia arriba en la parte media de la parte, justo por la mitad de la parte media interna del aquil, sería una cosa así. Pero bueno, son medidas que hay que hacer porque no se puede caminar, hacer un estudio biomecánico descalzo, cambia totalmente. Bien. Una pregunta. Sí, por supuesto. ¿El tipo de calzado también es importante? El tipo de calzado sí es importante. Tenemos que tratar de recrear. Un estudio biomecánico es una intervención sobre la realidad del paciente para entender lo que le pasa. Dijimos que historia clínica, valor referenciado, simetría. Entonces intentamos que hacer que el paciente haga su estudio biomecánico con su calzado lo más habitual posible. Ah, y no tiene que ver con el deporte que hagan, ¿no? Bueno... sí, pero a ver, por ejemplo, un paciente, un futbolista, por ejemplo, no lo podemos hacer correr en la cinta con botines. Pero como lo que vamos a utilizar es el estudio de un automatismo, ese automatismo el paciente lo va a ejecutar en la cinta, igual que en el campo de juego, más allá del calzado que tenga. Ahora, si el paciente con botines hace aceleraciones y desaceleraciones, es otra cosa. Lo que pasa es que nosotros necesitamos utilizar un gesto y en ese gesto, estudiar su automatismo, y sobre la base del estudio y el conocimiento de ese gesto, inferimos todo el resto de su participación biomecánica. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Pero, por ejemplo, volviendo al caso, un ciclista que tiene problemas de andar en bicicleta, difícilmente podamos hacer un estudio biomecánico de la carrera. No va a tener mucha relación. Bien. Esperen que ahora quiero pasar... y no me deja. Ahí está. Al final del estudio, que va a constar, como dije antes, con la filmación, vamos a utilizar ciertas imágenes que vamos a sacar. Vamos a hacer un informe. Nosotros vamos a utilizar estas imágenes que vamos a extraer de los videos. En el plano frontal vamos a utilizar la misma imagen para todos los estudios. porque ahora después lo voy a explicar más cuando analicemos el plano frontal versus el plano sagital. Ambos planos, el sagital y el frontal, tienen una función específica en la carrera. El plano frontal es un plano de equilibrio, donde lo que vamos a estudiar precisamente son los desequilibrios. Y el plano sagital es un plano de donde se producen los desplazamientos anteroposterior, o sea, donde se produce la amortiguación y la propulsión. Entonces vamos a ir directamente a estudiar, por ejemplo, en el plano frontal, la producción de los desequilibrios. Y vamos a extraer un fotograma puntual en el plano frontal, que es cuando la pelvis se hace perpendicular al eje de carrera anteroposterior. Cuando la pelvis, cuando uno corre, está haciendo esto. Hay un momento donde hay mayor inestabilidad y desequilibrio, que es cuando la pelvis está perpendicular, corroborado con electromiografía de superficie, con los estudios de video, con todo. Es el momento de más crisis, donde más actividad electromiográfica hay de los peroneos, de los tibial anterior y posterior, del glúteo medio, del tensor de la fascia lata, del aductor, todos los estabilizadores laterales, ahí donde más crisis tienen de inestabilidad, donde más trabajo. Entonces vamos a extraer ese fotograma. ¿Por qué no todo el resto en el plano frontal? Porque lo hicimos en 5.000 pacientes y no nos conduce a nada. Y como tenemos que hacer un protocolo rápido, objetivo, y que me lleve a ver a mí qué pasa con ese paciente, vamos podando todo el número que no nos lleva para ningún lado. Y entonces, en el plano frontal, ese es el cuadro crítico. Todo lo demás es papel pintado, hasta ahora, ¿no? En lo que nos ha llevado toda la experiencia. Seguramente con el avance y más gente pensando y analizando y desarrollando, seguramente hoy mismo hay gente que sacó otras conclusiones. A nosotros nos sirve ese plano, ese fotograma, para comprender y objetivar la inestabilidad del plano frontal, el momento que la pelvis se hace perpendicular. En el plano sagital, que son las fotos de acá abajo, ¿no? Estas, lo que vamos a hacer es tomar tres fotogramas. El momento del contacto, el momento final de la amortiguación, o sea, que es este del medio, que es donde la pierna tiene mayor valor de flexión, y el momento final de la propulsión. Cuando nosotros tenemos un fotograma, por ejemplo este, que es el final del el momento del contacto, el fotograma que nosotros extraemos ahí, ¿qué nos dice? Nos dice lo que pasó antes. Cada fotograma que extraemos en el video nos muestra qué pasó antes, no lo que va a pasar después. Entonces, por ejemplo, el momento del contacto es muy importante, obviamente, pues es crítico el momento del impacto, cómo se disipa la energía del cuerpo cuando va contra el suelo, y cómo desarrolló la fase final de la del balanceo. La fase final del balanceo es también importante porque tiene que ver con la acción de los isquiotibiales, clave ahí, la acción de los isquiotibiales en la fase final de balanceo. Entonces, depende cómo quede la pierna, más extendida, menos extendida, más asimétrica respecto de la otra, nos va a mostrar a nosotros la acción de los isquiotibiales en la fase final de balanceo. En el segundo cuadro, este, nos va a mostrar a nosotros cómo produjo cola o cómo generó la amortiguación. Y ahora vamos a ver cómo la medimos, con vectores y todo eso. Y después, este cuadro, el último, cómo generó la propulsión. Entonces, cada fotograma nos muestra lo que pasó antes. Y con estos tres, tenemos todo un barrido de los momentos más críticos de la mecánica. Y lo que hacemos es ubicarlos. Esta pierna, la izquierda y la derecha. Están ordenados, entonces yo puedo hacer también una comparación de simetrías. No solamente los valores estadísticos, sino cómo se va produciendo la simetría izquierda versus derecha en el plano frontal, izquierda versus derecha en el plano sagital. Y después todo un programa de ejercicios. El diagnóstico biomecánico sin el programa de ejercicio no sirve para nada. Y tenemos mucha experiencia en eso, porque hemos reevaluado nuestros trabajos y ejercitaciones que modifican a nivel subcortical eso automático. Y tiene que ser hecho de manera muy precisa y por fase. Fíjense que acá dice fase 1, fase 2 y fase 3. Son fases progresivas en niveles de dificultad, como todo aprendizaje. Simple, el grabar cosas simples, bien grabadas, a través de la repetición, me permite a mí generar más complejidad. Fase 2, moverme con más complejidad y grabarlo, me permite a mí pasar a fase 3. Entonces todo el programa, todo el informe tiene completo, el informe biomecánico con el diagnóstico y el programa de ejercicio, que es muy importante, distribuido por fases. Bien, vamos ahora, esta es una cuestión técnica que estuve comentando un poco, obviamente puede haber muchas, eso es lo que hacemos nosotros, para precisamente para cuidar esas condiciones de objetividad y rapidez, agilidad. La idea no es hacer cosas como se pueden ver en Discovery Channel, donde vemos al tipo con el guardapolvo, al japonés con el guardapolvo, con la tablita anotando, y a Cristiano Ronaldo corriendo con marcadores de ultravioleta, ¿no? No es la idea, no nos sirve para nada. Será otra cosa, no es una herramienta para poder trabajar. Conozco fracasos de muchos laboratorios, el Real Madrid gastó fortuna hace muchos años en Realtek, y bueno, yo he ido un par de años seguidos a entrenar con la selección cuando íbamos para España, y cada día menos, hasta que de repente había POTUS, donde estaban las plataformas de... porque mucho dato que no te conduce a nada termina con poca cuestión. Bueno, este es nuestro protocolo, que empezamos de cosas complejas, midiendo casi todo, podando y estableciendo con equipamiento relativamente económico. Nosotros tenemos más de 35 laboratorios instalados a nivel de todo el país, América Latina, México inclusive, en Ecuador, en Perú, y entonces nos permite a nosotros tener mucha información. Hace muchos años, hace 5 años más o menos, hemos ido modificando. Nosotros teníamos los 12 años que tuvimos con Pablito en Boca, después nuestra experiencia en nuestro consultorio particular, nuestro laboratorio particular, y lo que hicimos fue hace 5 años, 4 más o menos, empezar a trabajar, decir, bueno, vamos a salir con la biomecánica del mundo y empezar a desparramar un poco esto. Entonces lo que inventamos fue un sistema que llamamos sistema Kinyem, que era en los consultorios de rehabilitación, capacitar a los colegas, armar un laboratorio, y teníamos en nuestro laboratorio central una computadora que lo que hacía era recibir la historia clínica y las imágenes. Entonces en los consultorios se tomaba las imágenes de los pacientes, los videos, y tomaba la historia clínica y me la enviaban a mí. Y yo hacía todo este informe que les fui mostrando a ustedes. Por eso también un poco el desarrollo del informe tiene que ver con la experiencia que hemos ido armando a partir de los años de que el informe tiene que ser un vehículo de comunicación. Al principio, cuando hace muchos años, éramos muy entusiastas, entonces un informe nuestro eran 10 hojas. 10 hojas donde 4 hojas eran de gráfico, de rodilla, de cadera, de todo, después no sé qué, y después era una carilla y media de informe escrito. Claro, bueno, el médico amigo, yo me imagino, pobre el médico, recibe al paciente todo contento con su estudio biomecánico, el paciente se sienta ahí del otro lado del escritorio y le dice, este es el estudio que usted me mandó a hacer. Y el médico dice, mira el hijo de puta lo que me mandó, la puta que te parió. Una carilla y media de texto imposible de entender, difícil, que no me conducía a nada. Entonces fuimos podando muchas cosas, mucho más visual, o sea, la imagen, pocas fotos, con circulitos o herramientas gráficas que muestren la alteración, con pequeño texto, un pequeño texto muy simple y resumido, donde marcando la alteración, y el programa de ejercicio. Entonces, nos llevó muchos años también ver, hacer eso, el informe biomecánico, para que sea un vehículo de comunicación. Por eso también después le dimos, a medida que desarrollamos más laboratorios, que trabajamos cada vez más a distancia, con colegas, fuimos dándole más importancia al programa de trabajo, porque entonces lo fuimos detallando cada vez más. Y ese es el informe que hacemos actualmente. Bien, vamos a algunas características puntuales sobre lo que es el trabajo de la interpretación del movimiento. Nosotros hemos estudiado anatomía, hemos estudiado biomecánica en la facultad, y claro, yo una vez leí un librito que me encantó. Chiquito, se llama La Marcha Humana, se llama el librito. Y en una de las frases que decía el libro, decía, hay que desterrar la biomecánica del cadáver en la mesa de disección, decía el tipo, ¿no? Me pareció genial. Claro, vos estabas en anatomía, primer año, y agarraba el muerto, ¿no? La pata, y agarrabas el semitendinoso, por decirlo de alguna manera, y pegabas un tirón, y la rodilla se doblaba. Y a vos te tomaban, que era el isquiotibia, el flexor de rodilla, que era el cuádriceps, extensor de rodilla, antagonista, protagonista, todas esas cosas que ya las dejamos de lado porque no existen como la realidad. Entonces dijimos, bueno, está el arte. Teníamos una articulación, que era una abstracción que a nosotros nos sirve para decir, bueno, doblar el codo y el tipo dobla el codo, estirar el codo y el tipo estira el codo. Es una convención que nos sirve para comunicarnos y poder hacer que el otro haga cosas, pero el concepto de articulación en términos ya de medir, mensurar e interpretar el movimiento no es tan práctico y no es tan real. Porque cuando yo digo doblé el codo, yo no estoy doblando el codo es acá, no pasa nada, no pasó nada acá. Lo que se movió esto fue y esto. Entonces sí, bueno, dejémonos joder, vamos, seguimos hablando como estamos, total. Pero te lleva a errores, graves errores, a la hora de entender y tener un diagnóstico correcto. Entonces nosotros empezamos a cambiar la forma de medir el movimiento y empezamos a medir no por el concepto de fisiología articular, sino por la idea del movimiento vectorial. Por eso utilizamos líneas verticales y horizontales, donde lo que medimos son los vectores de manera pura, la pierna, el muslo, la pierna, aislado, y después lo hacemos en conjunto, la pelvis, para ver la báscula, no la pelvis o el varo valgo, porque cambia mucho en la interpretación, cambia mucho el entender, y cambia mucho obviamente sobre cómo vamos a intervenir con un programa de ejercicio. Pero lo voy a explicar un poquito más. Yo necesito, ahora sí, sacarla ahí. Porque tengo la tirita de los videos que me tapa toda la pantalla. Pero bueno, nosotros vamos a decir que la carrera, en su apoyo monopodal, la vamos a dividir en dos fases fundamentales: amortiguación y propulsión. Y esas dos fases van a estar desarrolladas a partir del movimiento de los vectores. Por un lado, el muslo, que va a tomar contacto y va a tener una posición en ese momento del contacto inclinada hacia adelante. Después ese muslo se va a ir inclinando un poco más hasta terminar la fase de amortiguación y empezar la de propulsión yéndose hacia atrás. El vector de muslo tiene una preponderancia, sobre todo en esta primera fase. ¿Por qué? Porque la tibia impacta inclinada hacia adelante. Entonces la tibia de acá no puede participar de la amortiguación porque impacta de esta posición, el punto fijo está en el piso y de acá no puede participar de la amortiguación. Toda la amortiguación en la primera fase se da en el vector de muslo, que es donde está libre y puede aguantar todo la disipación de la energía. A partir de este punto, acá, la tibia se va a empezar a inclinar hacia adelante, fíjense cómo cambia. Entonces la tibia empieza a tener una gran participación de la amortiguación y el muslo se va a ir verticalizando, entonces ya participa menos. Y a partir de ahí, tanto el muslo como la tibia se van hacia atrás y toda la cadena posterior tiene mucha importancia. Pero vamos a ir explicándolo un poquito más. Para que vean la diferencia de ver los vectores a ver la articulación. Entonces podemos decir que el momento del impacto, el muslo está inclinado en esa posición y concentra toda la actividad amortiguadora. Por eso es clave cuando nosotros estudiemos un análisis biomecánico estudiar y ver este ángulo, porque este ángulo me va a mostrar a mí la actividad del aparato extensor, tanto acá como acá. Ese ángulo es clave, una línea vertical que me muestre a mí el ángulo del vector de muslo y me va a mostrar a mí, me va a significar la actividad del aparato extensor en ese momento clave. La tibia, como dije, de acá a acá va a participar muy poco, porque no tiene forma de participar en la amortiguación. Pero a partir de acá sí, el ángulo no es tan importante, el del muslo, y va a ser mucho más importante el ángulo de la tibia. ¿Por qué? Porque la tracción y el control de la tibia, el control desde atrás, la tibia, me va a provocar a mí la participación de la amortiguación. Y cuando cambia la fase de amortiguación a propulsión, va a ser clave la cadena posterior. Y acá fíjense qué cosa, ¿no? Voy a poner de nuevo esto. ¿Cómo el cadáver estaba equivocado? ¿Por qué? Porque el isquiotibial es un gran extensor de rodilla cuando hay punto fijo en el piso. porque tira de la tibia hacia atrás y extiende la rodilla. Entonces, va a ser muy diferente la actuación biomecánica del isquiotibial con el pie libre, que así, ahí sí, actúa como el cadáver, tira de la tibia hacia arriba y flexiona la rodilla, a que el pie esté fijo en el piso, tirando de la tibia hacia atrás y extiende la rodilla. Entonces el isquiotibial puede ser flexor o extensor, dependiendo de la ubicación del pie. Pero bueno, más allá de todo eso, para nosotros es clave el entender el movimiento de los vectores para entender el funcionamiento o la sobrecarga de los grupos musculares y tener un diagnóstico correcto. Sí. Bueno, mi nombre es Diego Vallejo. Quería hacer una pregunta. En la primera parte de lo que se llama el ciclo de la marcha, cuando está la parte de la recepción del impacto, cuando sí, el momento del contacto. Exacto, el contacto inicial. Cuando el contacto inicial y la descarga de fuerza, descarga de la fuerza, sí. Cuando se decía que en la parte de la pierna como tal no se veía influenciado el movimiento o el cambio direccional, pero opino que cuando hay un compromiso en tibial, por ejemplo, por decir, tibial anterior, me va a cambiar la angulación del tobillo y ya el apoyo inicial o el contacto inicial va a cambiar totalmente la mecánica de la fuerza y los vectores en este... Hablar, por ejemplo, cuando se corre en punta de pie. Por ejemplo. Bien, una interesante pregunta. Porque hoy está muy de moda los runners corriendo en punta de pie, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo mi opinión respecto de eso, de la carrera en punta de pie. Primero, una vez tuve, no una polémica, sino siempre ese debate. Yo en muchos cursos de biomecánica se plantea este tema. Muchos entrenadores intervienen hablando de esto. Y yo digo que la recepción en punta de pie es incorrecta. Primero, vamos a diferenciar. Como siempre digo, hay que ser muy respetuoso de a qué se dedica cada uno, ¿no? Nosotros nos dedicamos a las lesiones deportivas. Entonces, si el paciente me viene a preguntar a mí cómo hago para evitar lesiones, digo, tenés que correr con el apoyo de talón. Ahora, si viene el entrenador y me dice, yo para correr más rápido necesito el apoyo del antepié, corremos rápido, no hay problema. Mi problema no es que corran más rápido, sino que se lesione menos. Y voy a poner varios argumentos. Primero, ¿por qué es menos lesional el apoyo de talón? Tengo aparte muchos estudios hechos sobre lo que provoca el apoyo del antepié, o sea, el apoyo en punta de pie. Mucha inestabilidad, aumento de flexión de rodilla, con las consecuentes sobrecarga femoropatelar. Pero más allá de eso, me preguntaron, ¿y qué artículo científico me podés citar vos para decir que es mejor correr en punta de pie, con el talón? Y es fácil, agárrate tú. O sea, muy fácil. La naturaleza estuvo millones de años construyendo las trabéculas del calcáneo, la orientación de las carillas articulares subastragalinas, para que están precisamente que están preparadas para recibir el impacto. Los metatarsianos, el antepié no está preparado para eso. Entonces, sumar una cadena más en el momento del impacto no es sumar algo mejor. Poner algo a lo cual no está preparado. Porque además, el correr en punta de pie aumenta el ángulo de flexión de rodilla. Tengo más de 40 estudios hechos, como 70 yo, de carreras en punta de pie, donde el ángulo de rodilla aumenta entre 8 y 12 grados y correr en punta de pie. Y eso hace muy habitualmente sobrecargas femoropatelares, dolores patelares, además de una gran inestabilidad en el plano frontal. Porque cuando uno corre e impacta con el talón, las carillas articulares, la mortaja tibio-peroña, está todo preparado para eso. Entonces, en cambio, el antepié genera mucha inestabilidad y de manera secundaria, mucha patología de sobrecarga mecánica. Ahora bien, si correr en punta de pie te hace bajar los 350 al 1000, es un problema de tu entrenador. Si querés correr más rápido, no tengo idea. A pesar de que lo mío fue el atletismo toda la vida, yo fui fondista, y creo que no es necesario. Pero bueno, no importa. Pero en términos de prevención de lesiones, la carrera con el antepié no es correcta. Y Testuno Zavala, un gran trabajo científico, que no sale en ningún journal ni en ningún paper nuevo, pero Testuno hay que volver cada tanto. Pero bueno, no sé si te contesté. Sí, está bien. Lo que hacía referencia era que, como se mencionó, que no intervenía mucho la pierna, quería, y justo el ejemplo lo dio usted, es que sí se interviene, o sea, dependiendo de del grupo muscular también, o sea, de la fuerza y el balance muscular que haya en la pierna, también va a determinar la parte, como lo decía, la angulación de la rodilla, todo lo demás. Además hay una cosa importante, un concepto importante, no hay músculo que no intervenga siempre, o sea, todos intervienen siempre, ¿no? Sí. Entonces uno puede decir, no interviene, ¿cómo no? Siempre los músculos intervienen todo el tiempo. El tema es dónde ponemos el eje, por ejemplo, en la carrera. Hay un eje, hay un momento central, que nosotros llamamos fase femoral de la amortiguación, que es este que marco ahora con los angulitos, y otro que sería una fase tibial, ¿no? Pero de ninguna manera no participan siempre, o sea, siempre participan todos, ¿no? Sí, ok. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. A ver. Bien, y para tener un poquito más de datos, les voy a mostrar ya casos concretos. Dijimos que la carrera, nosotros utilizábamos el concepto de vector en el plano sagital y decíamos que vector de muslo y vector de tibia, y el movimiento de ambos, la sumatoria del movimiento de ambos, me va a generar a mí la amortiguación y propulsión. ¿Pero qué pasa? Vamos a ver casos concretos. Fíjense, este paciente, 37 grados de flexión de rodilla. Y el de abajo, que es otro paciente diferente, también tiene 37 grados de flexión de rodilla. Pero fíjense cómo se conforman distintos. El de arriba tiene 16 grados de inclinación de muslo y el de abajo tiene 0,4. Son los mismos 37 grados, pero armados distintos. ¿Qué pasa con el paciente de arriba? El centro de gravedad está desplazado hacia atrás bastante. Y el paciente de abajo, el centro de la gravedad está desplazado hacia adelante. Uno va a generar que la carga pase por la parte anterior y el otro va a generar que la carga pase por la parte posterior. Entonces, fíjense, el vector de tibia, 20 y 37. Es totalmente distinto. Nosotros podemos tener, por ejemplo, a este paciente de acá abajo que nos consulta por una tendinopatía de Aquiles. Viene con una tendinitis de Aquiles. Tendinitis, tendinosis, el nombre que usted quiera. Y esta tendinopatía, o tendinosis, o lo que fuera, del tendón de Aquiles, es una sobrecarga mecánica, ¿producto de qué? De una mala alineación o inclinación del vector de muslo que desplaza hacia adelante el centro de gravedad y sobrecarga lo posterior. En este caso puede ser en este paciente el de Aquiles. Puede ser una lumbalgia, una isquialgia, puede ser una contractura reiterada del sóleo, pero digamos que hay una sobrecarga de la cadena posterior, producto y una mala alineación o distribución de participación del muslo y de la tibia, que en este caso lleva hacia adelante el centro de gravedad. En este caso, a la inversa, lo lleva hacia atrás. Acá puede tener también sobrecarga de lo anterior. El siguiente caso es similar, 50 grados, la misma flexión de rodilla, que si no tuviésemos las inclinaciones del muslo y las inclinaciones de la tibia, o sea, el comportamiento de los vectores, poco nos diría esos 50 grados de flexión de rodilla. O sea, poco nos diría la fisiología articular si no tenemos en cuenta los vectores. Y el caso de arriba igual, 40, o sea, 39 y 40, una rodilla y la otra, conformadas por 19 y 7, una desplaza hacia atrás el centro de gravedad y otro lo desplaza hacia adelante. Cambia sustancialmente la forma de construcción y por dónde pasa la carga en cuanto a la proyección del centro de gravedad. Si quieres hacer alguna pregunta, seguimos, porque ahora cada día, cada vez vamos afinando un poco más, con casos concretos hacia dónde vamos yendo con las valoraciones. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué es lo que hacemos? Como dijimos, hay una modificación en las formas de trabajo, a partir de entender que nosotros no trabajamos. O sea, si hay un déficit de vector de muslo, que está en vertical, no lo vamos a corregir con un sillón de cuádriceps. No tiene nada que ver. Porque se entrenan movimientos. Entonces yo voy a necesitar hacer que el vector de muslo se mueva en el movimiento habitual de la carrera y ese movimiento lo haga mucho tiempo hasta que lo grave, La repetición de un movimiento determinado se graba a nivel subcortical. Y entonces, vamos a utilizar, como dije, en el, como hicimos el informe, fase 1, fase 2 y fase 3, ejercicios de complejidad cada vez más progresivas, donde, por ejemplo, el cinturón ruso, o el, lo llamamos cinturón de faja tibial, bloquea la tibia, bloquea el tronco, y lo único que se mueve es el muslo. Un plano descendente, haciendo una cadena cinemática cerrada, como en este caso, va a aumentar la participación del muslo en cuanto a su inclinación. Y finalmente, como nivel de complejidad superior, es un salto con una caída, un plano descendente que al poner el pie así va a exacerbar todo el trabajo del movimiento del vector de muslo durante la amortiguación. En cuanto al vector de pierna, vamos a trabajar todo lo contrario. Si con el vector de muslo nosotros necesitamos que el muslo se mueva y el otro quede bloqueado. ¿Eh? ¿Para qué? Para que ese movimiento repetido, repetido, repetido se vaya grabando a nivel subcortical. Eso hacemos cuando vamos a aprender un deporte. Imaginemos que nosotros vamos a aprender un deporte y de repente el profesor de tenis nos dice que yo cuando ve que golpeo al revés lo hago con la muñeca flexionada. Y eso está mal. Entonces el tipo te dice, no, poné la muñeca derecha, bien. Al principio tengo que pensarlo. Yo voy a ir al frontón y voy a poner la muñeca derecha y lo voy a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000 veces hasta que ya quedó incorporado, se modificó mi automatismo del revés e incorporé esta pequeña parte modificada. Lo mismo va a ocurrir cuando yo intervenga en la forma de correr, que es un automatismo, igual que un revés de tenis, y voy a trabajar esa partecita que yo en el análisis biomecánico veo que está mal, la voy a hilar del resto y la voy a hacer al principio que se mueva de manera particular. El ejercicio de arriba es un ejercicio que hemos estudiado mucho, es muy bueno porque baja la pierna que trabaja, la que está arriba, y hace que la tibia controle y caiga, ese movimiento propio de la carrera. Ese movimiento repetido muchas veces interviene en el automatismo y aumenta la participación de la tibia durante la carrera, si es que la relación está alterada en los sentidos. Ese trabajo cambia mucho su automatismo. Estos ejercicios lo vemos muchísimo. Hemos precisamente reformulado muchas cosas a partir de trabajar con nuestros pacientes, reevaluar y ver cómo impactaba en la forma de correr. El plano ascendente, o sea, trabajar con un plano hacia arriba, exacerba también todo lo que es la participación de la tibia. Y, como siempre, ejercicio de menor complejidad a ejercicio de mayor complejidad en cuanto a fase de aprendizaje. Bien, todo eso fue el plano sagital. Ahora vamos a ir al plano frontal. Dijimos que el plano sagital es un plano de equilibrio. Sagital es un plano donde se produce un desplazamiento anteroposterior. Veíamos los vectores de muslo, de pierna, cómo se construía la amortiguación y la propulsión. Y el plano frontal es un plano de equilibrio, tiene otra función. Y entonces, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar cómo se transfieren ambos hemiciclos, izquierda, derecha, y cómo se construye la monopodalidad. Somos individuos básicamente monopodales, por eso los ejercicios que deben apuntar a la rehabilitación de estas cuestiones tienen que ser monopodales, porque el universo de lo monopodal es muy diferente a lo bipodal. Porque, como dijimos, caminamos, tanto caminamos como corremos a través de hemiciclos monopodales. Entonces vamos a capturar, como vimos cuando vimos el informe, el apoyo de una pierna y el apoyo de otra, y ahí vamos a estudiar qué va a pasar con, por un lado, la pelvis, la báscula pelviana, cómo hace esa báscula pelviana. Vamos a estudiar qué pasa con el vector de muslo para estudiar las inestabilidades, y vamos a ver qué pasa con el retropié para ver también las inestabilidades. Entonces vamos a conformar con mediciones el análisis de la estabilidad en el plano frontal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con la báscula pelviana. ¿Se acuerdan que poníamos dos marquitas que eran dos traveses de dedo por fuera de la espina ilíaca posterior superior, una línea vertical de referencia, y analizábamos este vector? El valor estadístico habitual es entre 83 y 88 grados. O sea, una báscula pelviana que trabaje entre 83 y 88 grados está bien. Más de 83 está aumentada. En este caso, fíjense, la báscula pelviana está aumentada en su amplitud. El número baja, pero en realidad la báscula pelviana está aumentada. Y acá está ascendida, la pelvis no baja y no recorre estos 83, 88 grados y está demasiado rígida en la amortiguación. Fíjense acá, como ven los dos marquitas, el paciente va corriendo y como va produciendo ese movimiento de báscula pelviana permanentemente entre un hemiciclo y el otro. Si está aumentado, obviamente puede traer problemas de lumbalgias, pubialgias, el abductor, síndrome del piramidal, el abductor, como por ejemplo el glúteo medio, el tensor de la fascia lata, son músculos que trabajan en este sentido de contener la báscula pelviana. Y ahí es donde nosotros vamos a evaluar si, de acuerdo a la historia clínica, qué pasa con esto y cómo estabilizar esta pelvis para que resolver el problema de la lumbalgia, de la isquialgia, de la pubialgia, de la sobrecarga del glúteo medio, de la sobrecarga tensor de la fascia lata. Bien, y después, como dijimos, también vamos a evaluar el vector de muslo. Sobre la base de una línea vertical, vamos a ver cuánto se inclina o no hacia adentro. Si se inclina hacia adentro, más de 13 grados, le vamos a llamar inestabilidad interna. Si se va hacia afuera, o sea, se cierra este ángulo, menos de 9 grados, le vamos a llamar inestabilidad externa. O sea, el movimiento interno o externo nos va a determinar las inestabilidades. Y lo mismo pasa a nivel del retropié. Sobre la base de una línea horizontal, vemos el eje del calcáneo y vemos los desplazamientos internos o externos, inestabilidad interna en este caso, inestabilidad externa en este. Y también veremos la rotación en el pie, si está rotado interno o externamente. Todo esto va a conformar nuestro diagnóstico biomecánico para ver qué pasa con su historia clínica. Los trabajos en el plano frontal tienen que ver con reproducir la inestabilidad. En general ponemos planos inclinados, por ejemplo, un paciente que tiene una inestabilidad externa, por ejemplo, fíjense en este caso, el paciente salta y cae a un plano que le lleve más hacia afuera. Entonces un paciente con una inestabilidad externa, nosotros le aumentamos la inestabilidad para que obligarlo a corregir hacia el otro lado. Un poco así sería el principio. A la inversa sería, si un paciente tiene una inestabilidad interna, lo ponemos en un plano que lo lleve más hacia adentro para que el paciente deba corregir hacia afuera. Ese un poco sería el principio del trabajo en el plano frontal. Bien, y va a haber una relación obviamente entre el plano sagital y frontal. Muy importante esa relación. Dijimos que el plano sagital es un plano donde se producen los movimientos de amortiguación y propulsión y el frontal es un plano de equilibrio. ¿Qué pasaría? Fíjense en este caso de acá abajo. Miren este caso acá. Este es un mismo paciente que tiene 45 grados de flexión de una rodilla y 35 de la otra. El tipo está corriendo a 11 kilómetros por hora, que son habitualmente los estudios que hacemos los futbolistas. 11 kilómetros por hora. Esa carrera a 11 kilómetros por hora es la transferencia de un hemiciclo al otro a una velocidad bastante importante. Si una pierna flexiona 45 grados y la otra 35, significa que una va a amortiguar mucho menos. En este caso, esta pierna va a amortiguar mucho menos, porque flexiona menos. Fíjense, 10 grados menos de flexión, que acá está el problema, tiene 3 y 15. 15 grados esta de inclinación, 3 grados esta de inclinación. La naturaleza siempre busca resolver el problema, entonces muchas veces lo que va a hacer la naturaleza es, si el plano sagital pierde amortiguación producto de, esto puede ser tranquilamente un paciente operado de rodilla, que lo que pasa habitualmente, como huella motriz, es la pérdida de amortiguación. O cualquier lesión articular, aunque no sea operada, o sea, no una cirugía o no un tratamiento conservador. Pero bueno, cuando el paciente pierde capacidad de amortiguación, usted siempre piense que lo que no absorbe el movimiento lo absorbe el material. Entonces, fracturas por estrés, vamos a ver algunos casos, obviamente la patología cartilaginosa, porque lo que no absorbió el movimiento correcto lo va a absorber el material. Y para que eso no ocurra, la naturaleza va a encontrar atajos. Uno de los atajos es la inestabilidad interna. Cuando no hay buena amortiguación en el plano sagital, la inestabilidad interna es amortiguadora, o sea, el valgo de rodilla, por decirlo de alguna manera, es amortiguador. El aumento de la báscula pelviana es amortiguador. Entonces va a encontrar compensaciones, porque un plano no cumple su función y lo va a intentar hacer en el otro. ¿Por qué empezamos a desarrollar el concepto de huella motriz? Precisamente porque nos dimos cuenta, a partir de este análisis, dijimos, bueno, a ver, si el problema está en el plano sagital, no amortigua correctamente, compensa con el plano frontal, resolvamos el plano sagital y lo que fue compensatorio no va a tener razón de existir. Bueno, nos pasó que por más que resolviéramos el problema del plano sagital, lo que ya fue grabado en el plano frontal ya está grabado y hay que regrabar. Entonces lo que grabó como automatismo está grabado y tiene que ser trabajado por más que sea el plano frontal compensatorio de una alteración en primera instancia del plano sagital. Bien. Vamos para adelante. Lo que vamos a empezar a ver ahora son casos específicos. Ya vamos a ver los casos puntuales. Si quieren hacer una pregunta. Sí. Buenas, ¿qué tal, Esteban Román? No. Tengo una pregunta. O sea, la no sé cómo formularla, pero digamos, el poniendo, no sé, por ejemplo, la báscula peleana, ¿no? Dijiste 83, 88. El grado de diferencia entre la alteración que tiene el paciente y lo normal te va a determinar el volumen y la intensidad después de los ejercicios de las de los planes, o la, no, las fases son no sucesivas independientemente de la cantidad, claro, digamos, de la... Entiendo claramente. Mira, las fases, son, como son procesos de enseñanza-aprendizaje, hay pacientes que van a aprender más fácil que otros. Si yo me pongo a estudiar latín, me va a costar un Perú. Sí, sí. Otro, a lo mejor, que sabe alemán, italiano, coño, estudiar latín es más fácil. Todos tenemos facilidades o menos o más para los aprendizajes. Con el movimiento ocurre lo mismo. Entonces, hay pacientes que van a tener más facilidades que otros. No depende de la magnitud de la alteración. Por un lado, imaginemos que el paciente venga con una lumbalgia. O sea, vos tenés que estabilizarle la pelvis, pero el tipo está sintomático. Te va a costar más que un paciente que esté asintomático. ¿Se entiende? Y así un montón de cosas. Pero nosotros igualmente trabajamos con ejercicios que no generen fatiga, porque la fatiga provoca incoordinación. Y ahí es donde no sirve el trabajo. Cambia totalmente la cabeza de la forma de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, sí, sí. Nosotros ahora, por ejemplo, antes cuando hablamos de propiocepción, lo poníamos frente a con los ojos cerrados, cuanto más desequilibrio le poníamos mejor. Ahora no. Porque ahora lo que el paciente mueve, o cómo el paciente se mueve, es cómo el paciente va a grabar. Entonces, cualquier movimiento inicial tiene que ser con control cortical, frente a un espejo, cuidando las maneras, corrigiéndolo de parte nuestra. Y cuando se cansa, que empieza atrás, afuera. Porque no me sirve eso. Cambia totalmente la forma. Entonces, hay pacientes que se cansarán a las 6 repeticiones, 7, otros se cansarán a las 8, 9. Cuanto más entrenamiento tenga y pasen las sesiones, se le va a ir agregando más carga, más volumen. Lo que pasa es que el volumen va a depender del aprendizaje. Cuanto más repita, bien ejecutado, más grave. Pero no puedo repetir mucho si mueve mal. ¿Se entiende? Sí. Y otra consulta. Porque puede pasar que haya casos de hipercorrecciones, o sea, se pierda la... No se concentra, digamos, se concentra mucho en un lado y entonces pierde la simetría y termina siendo contraproducente, digamos. No, en general no pasa eso. No. Porque... A ver, la cadena cinemática cerrada, nosotros descubrimos una vez una cosa que lo descubrimos de casualidad, obviamente, que la forma de ejecución de la cadena cinemática cerrada tiene un parentesco muy, muy, muy estrecho con la forma de correr. No me pregunten por qué. Viste que algunas técnicas dicen, no, porque el desarrollo embrional, que es todo biribiri. Lo encontramos de casualidad, empezamos a estudiar la cadena cerrada, cómo lo ejecutaba, cómo lo tenía grabada, y la forma de correr, poníamos las dos videos paralelo, hicimos como 3-4 mil estudios de eso, y es increíble la similitud que tiene el tipo apoyado en una pierna, haciendo una sentadilla, sin carga, sin nada, y corriendo y haciendo el apoyo monopodal. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para ir trabajando sobre esa forma de correr. No hay hipercorrección, es muy difícil que se... No existe eso de hipercorrección, porque en general hay etapas donde cuando el paciente empieza a grabar lo que nosotros queremos, y muchas veces el paciente está haciendo actividad deportiva, también está ejerciendo la mecánica por otro lado, ¿se entiende? Entonces como que hay un amortiguador de eso, y que el paciente entrena y vos, mientras tanto, va trabajando. O sea que va ejerciendo la monopodalidad bilateral. ¿De qué manera? Corriendo. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien, son las 7. Nos falta un poco todavía, un rato largo. ¿Quiere hacer 15 minutos de pausa, 10? Y arrancamos, porque ahora mismo toda la parte un poco más práctica, digamos, casos, es media aburrida, o en muchos casos, o sea, historia clínica, forma de movimiento, empezar a entender cómo lo bajamos a tierra, todo esto. Pero si quiere 10 minutitos... Vale, 10 minutos. ¿Te parece? 10 minutos. Son las 7. Vale. 7 y 10. ¿Comenzamos? 7 y 10, punto. Me fumo un cigarrillo y vuelvo en realidad.